¿En qué capítulo estamos hoy? 26. Ah, cada vez, para mí, cada vez se hace más interesante este estudio, libro de Job. Yo le pongo como primer subtítulo o título, Job somete a Bildad a una severa prueba con preguntas muy directas. Recuerden que Bildad habló en el capítulo anterior, muy corto era, pero él habló. Voy a leer los versículos 1 al 4. Respondió Job y dijo, ¿en qué ayudaste al que no tiene poder? ¿Cómo has amparado al brazo sin fuerza? ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia? ¿Y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? ¿A quién has anunciado palabras? ¿Y de quién es el espíritu que de ti procede? Hasta aquí la lectura. Bueno, Job le pregunta a Bildad para que, digamos, que sin algo de ayuda, al que no tiene poder. ¿Quién era en este caso el que no tenía poder? Job. Job era el que estaba necesitado, pero el otro, que era, vendría a ser como su alumno, lo veremos un poco más adelante, poco y nada, si es que hizo algo. Y es probable que Bildad pensara en ese momento que su presencia, sus palabras, le serían de alguna manera de ayuda para que Job entienda que es malo como él ya lo había calificado. Esto es Bildad. Menciona luego Job el brazo sin fuerza. Era la condición de Job. Job estaba tirado, hecho un esqueleto, una verdadera piltrafa, ahí echado en polvo y ceniza, con unas costras por todas partes, por el rostro y por todo el cuerpo, y se estaba rascando con un pedazo de teja, por decirlo así. No podía hacer mucho, pero qué cátedras las de él. Aquí veremos, y un poco más adelante los capítulos que siguen. En el versículo 3, Job parece lanzarle una indirecta habilidad cuando dice, ¿en qué aconsejaste al que no tiene ciencia? ¿Y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? Por lo visto, Bildad, lo mismo que Sofar y Elifaz, nunca se dieron cuenta de la capacidad y del conocimiento de Job, no solamente conocimiento de Dios y su vida espiritual, sino que veremos más adelante, era un astrónomo de calibre profundo, conocía tantas cosas que luego más adelante él le está dictando la cátedra. Y para entender bien estas interrogantes, nosotros debemos avanzar, claro, y escuchar lo que Job dice y compara al, digamos, el contenido de las palabras de Bildad con las de él mismo, lo que él le va a estar diciendo. Cualquier lector del libro, digamos, del libro de Job y de lo dicho por Bildad en el capítulo 25, si no vamos a leer ahora, pero ya vimos esto, si lo compara con lo que más adelante dice Job, notará la gran diferencia demasiado marcada del cociente intelectual de ambos. ¿Quién era quién entre Bildad y Job? Y no solo eso, sino también su nivel espiritual. El versículo 4 no podría ser ya más claro y fuerte cuando Job le dice, ¿y de quién es el espíritu que de ti procede? Lo que tú dices, ¿cuál es la fuente? Es como decir, obviamente esto no procede de Dios. Es lo mismo que decir, ¿quién te inspiró para que hablaras y para que dijeras lo que dijiste? Se refiere a lo anterior que él dijo, especialmente el capítulo 25. Y por eso le pregunta, él no usa ese término porque es muy moderno, ¿cuál es tu cociente intelectual? Y si lo dijera, casi seguro que Bildad no entendería. A ver, vamos a darnos el lujo, o casi lujito, para ver un poquito el capítulo 25. Es tan corto, solo 6 versículos. Y es Bildad quien habla. Escuchen bien, porque esto nos permitirá entender, y ustedes pueden clavar la vista en la Biblia, en el capítulo 25, versículo 1. Respondió Bildad, suita, y dijo: el señorío y el temor están con él. Él hace, habla de Dios, paz en su altura, o en sus alturas. ¿Tienen sus ejércitos número? ¿Sobre quién no está su luz? ¿Cómo, pues, se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. ¿Cuánto menos el hombre, que es un gusano, y el hijo del hombre también gusano? Estas son las palabras de Bildad, y ahí termina. A eso está respondiendo Job, y de eso nosotros estamos tratando de sacar provecho ahora. Es como decir, ¿cuál es tu capacidad? ¿O crees que lo que me dices es algo nuevo para mí? Obviamente Bildad creía que le estaba dictando una gran cátedra, pero ya veremos más adelante lo que pasa después. ¿Te parece sabio y lo mejor que pudiste decirme en tus alocuciones? ¿Realmente estás convencido de que Dios está hablando a través de ti? ¿Quién eres tú? Yo me imagino el rostro de Bildad, que ya se está preparando para la metralleta que viene, los tiros que vienen enseguida después de esto, porque Job, estando como estaba, acurrucado allí en el suelo, y uno diría ya prácticamente un esqueleto, y sin embargo, tiene una mente muy clara y el Señor está con él. Job parece decir, si de conocimiento de Dios se trata, no necesito tus sermones, Bildad. O diríamos en inglés, you better be quiet, mejor que te calles. Sería mucho mejor. En realidad, tanto él como Sofar y Elifaz hicieron muy buen trabajo los primeros 7 días, que no dijeron nada. Bueno, ahora leamos lo que dice los versículos 5 al 14, fíjense bien. Las sombras tiemblan en lo profundo, está hablando Job. ¿Entendió eso Bildad? Los mares y cuanto en ellos mora, el Seol está descubierto delante de él, y el Abadón no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre vacío. Recuerden que el norte siempre es hacia arriba. Cuelga la tierra sobre nada. Ata las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono, y sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas, es decir, los mares llegan a un punto y no van más, hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder, y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos. Su mano creó la serpiente tortuosa. Y aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Quiere decir que él mismo podía hablar mucho más profundo, pero la capacidad de Bildad de su alumno no daba más. Así que, ¿para qué voy a hablar a un tipo que no entiende? Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Esto en los versículos 5 al 14 de Job 26. Bien, en el versículo 5 habla de, por ejemplo, las sombras y los habitantes en las profundidades marítimas. Porque dice, las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. Job 26:5. Job no pudo ver, digamos, en sus días, una sola de esas películas que nosotros hoy podemos ver, que a todo color la sacan en la profundidad de los mares y vemos allí qué mundo que uno ni se imaginaría si viaja en un barco que o viaja en avión y ve el mar ahí, cree que todo está muerto, solamente hay agua y ya está. No, es una gran vida que hay allí. ¿De dónde Job sabía eso? Tampoco Bildad y ninguno de los otros menciona cosa alguna de estas. Pero antes de, le recuerda que el Seol y el Abadón están a la vista de Dios. Ahora, el Seol era desde luego conocido como un lugar donde iban los muertos, esto siempre en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se aplica más bien a los que mueren sin ser salvos. El Abadón era un nombre poético del llamado mundo de abajo. La palabra en hebreo significa perdición. El mundo de abajo en este contexto bien podría significar también la cantidad de vida submarina allí bajo los mares. En Job, por ejemplo, Salmos y Proverbios significa simplemente la morada de los muertos también. Depende en qué libro está usted y quién es el escritor, cómo usa la palabra Abadón. Ahora, en la literatura rabínica, designa, por ejemplo, específicamente el lugar de condenación y de castigo. Eso es lo que dicen los rabinos. Es decir, un departamento de las regiones infernales reservadas para los inicuos. Eso es lo que ellos dicen. Ahora, Job ahora prosigue dándole una clase de astronomía a su alumno llamado Bildad. Le dice, observa cómo Dios extiende el norte sobre vacío, porque él dice, cuelga la tierra sobre nada. Muchos años pasaron hasta que se dieron cuenta los científicos que la tierra tiene un eje imaginario y que cuelga sobre nada. Él sigue su cátedra y le explica cómo a un niño, si se tratara como un niño, el milagro de las nubes y cómo es que derraman aguas. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes podrían explicar cómo y aparecen las nubes. Y fíjense ustedes, se evapora el mar. Ahora, el mar tiene agua que no es potable, hay mucha sal. Pero con el proceso de evaporarse y de formar las nubes, viene la lluvia y ya es potable. ¿Cómo ocurre eso? Y yo creo que Job sabía ya todas estas cosas. Y lo decía como si tal fuera. Yo creo que Bildad abrió la boca que hasta se veían los pulmones. Estaba escuchando. Pues nunca había oído algo así. Y se habrá dado cuenta, qué vergüenza que tengo. Yo pretendía saber tanto y había sido que soy el peor de los ignorantes. Ojalá se haya dado cuenta de eso, si no, más tarde tal vez sí. Job ya sabía que la tierra colgaba sobre nada. Pero los científicos hace algunos siglos que descubrieron eso. Por años, había muchas ideas. Por ejemplo, algunos pensaban que la tierra está sobre 4 tortugas gigantes. Hay, es cuadrada. Entonces, una tortuga en una punta, otra en otra, otra en otra y en otra. Y cuando la tortuga se enojaba y se movía, había terremoto. Todo explicado. Esa era la idea. Y no me extrañaría que Bildad haya tenido esa escuela también. Pero Job ya tan avanzada ciencia en ese campo. Le dice también que Dios ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. ¿Se dieron cuenta ustedes que las nubes, ya con agua, vuelan con el soplo del viento, ya sea al sur o al norte, y después cae el agua? ¿Cómo es que, dice, el agua es pesada? ¿Cómo es que no se rompen las nubes? Todas estas cosas Job dominaba como ustedes dominan el guaraní. No el idioma, porque yo también domino, pero ni uno ni otro. Guaraníes no tengo y el idioma no sé. Así que me quedo en el limbo, como dicen algunos. Sí, el hermano me corrige y dice que domina el dólar, dice él. Bueno, ustedes también lo entienden. Ustedes saben de quién viene esa idea. El hermano Robadín, que nadie diga a nadie que yo le dije. Bien, agrega que las nubes hacen que él no, a él no se lo pueda ver. Por ejemplo, en el versículo 9 dice, él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Nadie puede ver a Dios, ¿verdad? Pasa luego a hablar sobre los límites. Él puso los mares y estos no salen de su cauce. ¿Cuántos de ustedes, bueno, acá como es Mediterráneo el país, muchos nunca estuvieron para ver el mar, por ejemplo, acercarse al mar? En muchos lugares no hay, digamos, está casi la superficie a la altura del agua, y sin embargo el mar no sale, salvo olas muy altas o algo así por un tiempito, pero se conserva en los límites que el Creador les dio, les puso, y ahí están. Por eso Job habla de esto y pasa luego a hablar sobre otras cosas también. Por ejemplo, las columnas del cielo también y se espantan a su reprensión. Él parece que Job ya se daba cuenta que ese alumno no era gran cosa y lo trata como un párvulo. Y yo me imagino que ni Bildad ni sus dos otros amigos podían pretender siquiera competir con él. Por eso lo que ellos decían, ellos repetían. Sí, por ejemplo, en el capítulo 25, él dijo muchas verdades. Pero esto, Job da a entender, ¿qué crees tú que yo no sé eso? ¿Me estás enseñando? Por ejemplo, dice, en el 25, el versículo 1 dice, habla Bildad aquí, el señorío y el temor están con él. O sea, él es el Señor, Dios, y hace paz en sus alturas. Tiene sus ejércitos número, y ahí comienza a entrar un poquitito en astronomía. Pero llega al sol y a la luna y no puede más. Vamos a ver lo que pasa comparando con él, vamos a ver lo que pasa con Job. Y así que pareciera que Job dice, Bildad, ven acá, te voy a dar una... que ellos estaban afuera y el cielo seguramente despejado y por la noche tenía mucho tiempo total. Bildad venía para acusarlo y Job estaba despierto porque no podía dormir porque estaba muy mal. Entonces fíjense lo que dice los versículos 13 y 14, estamos siempre en el mismo capítulo. Dice, su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Es como decir, yo te estoy tocando solo los bordes porque tú no tienes suficiente capacidad para entender mucho más de lo que podría hablarte. Pero luego igual se larga algunas cosas muy profundas. Y cuán leve es su susurro, el susurro, perdón, que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Bueno, comienza diciendo que su espíritu adornó los cielos. ¿De qué está hablando? Job, en otros capítulos, si ustedes van a otros capítulos y recuerden lo que ya pasamos y lo que todavía veremos, se está refiriendo a las estrellas, se está refiriendo a la Vía Láctea, se está refiriendo a las Pléyades, al Orión, a la Osa Mayor, y quién sabe cuánto más. Es lo que está anotado en el libro de Job, que él todas esas cosas ya conocía. Pero eso es astronomía avanzada. Y podía hablar como si dominara algo tan fácil. Y comienza diciendo, su espíritu adornó los cielos. Cualquiera sabía que el adorno pueden ser las estrellas que podemos ver por la noche, el sol durante el día, la luna durante la noche, sobre todo luna llena, y aún cuarto menguante o luna nueva, son lindos. Es un adorno. Pero Job decía, no, escucha, Bildad, te voy a hablar un poco sobre las Pléyades. ¿Qué? Decía Bildad. Bueno, tú no entiendes, no importa. Te voy a hablar del Orión, de la Osa Mayor, de las estrellas, la Vía Láctea, todas esas cosas. Mucho más de lo que tú crees que yo sé. ¿De dónde sabía Job todo eso? Dios le dotó de esta capacidad, y muchas de las cosas que él dice en su libro llegaron a ser comprobadas hasta milenios después, porque nadie sabe realmente cuándo él escribió esto, pero seguramente antes del Pentateuco, antes de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, etc. Bien, luego Job 38, versículo 31 y 32, miren lo que dice. 38, versículos 31 y 32. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades? ¿O desatarás las ligaduras del Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la Osa Mayor con sus hijos? Yo creo que Bildad decía, ¿de qué me está hablando? Parece que habla chino. Yo no entiendo nada. No importa. Para que veas, Bildad, que yo no soy tan ignorante como tú crees y me estás dando lecciones de párvulos o preescolares en cuanto a lo espiritual. Ellos repetían virtualmente lo mismo siempre. Después de llevarlo a pasear por las alturas, planetas, estrellas, etcétera, Job retorna en su plática, en su clase que le está dando a la tierra y dice, su mano creó la serpiente tortuosa. Pero lo que realmente impresiona, o impresionó tal vez a Bildad, fue lo que Job le dijo al final. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Estas, recuerden estas palabras, las últimas en el versículo 14. Y para dejar un poco asustado a su alumno, agrega, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Vamos a tener que ir a otros textos bíblicos, pero no importa, nadie nos corre. Y para que Bildad entendiera mejor la grandeza de Dios, le dice, con lo dicho apenas si se le ha logrado explorar, solo los bordes de sus caminos. No hemos llegado muy lejos. Es algo así como cuando Pablo dice que las sombras de lo que vendrá. Si usted ve una sombra, digamos, de una persona, solo la sombra, no ve la persona. ¿Puede usted conocer sus facciones, color de los ojos, la forma de la nariz? Si es hombre o mujer, ahora que las mujeres también visten pantalones, usted no tiene idea. Y los hombres tienen cabellera larga a veces para parecerse presidente de Paraguay o algo así. Bueno, entonces usted ve a los hombres, pero usted no puede identificar a la persona. Eso es lo que los hombres conocen sin Dios. Y aún los que somos salvos de todas aquellas cosas que Él nos ofrece. Ahora, para que Bildad pudiera entender, él le dice, habla de leve susurro que hemos oído de él. Bien, para mí no cabe la menor duda que ninguno de los tres amigos de Job sabían algo de todo lo que Job ya le había dicho ahora a Bildad. Generalmente lo único que vemos como lección para nosotros en la vida de Job es que él era justo, sí, que puede sufrir el justo igual como el impío, y que Dios no prueba a personas que no le pertenecen, pero puede probar al justo, y es correcto. Pero óigame, hay mucho más. Job parece más adelante estar evangelizando a Bildad, y de paso a los otros también, porque yo tengo la impresión que estuvieron ellos los tres allí. No los cuatro, porque vamos a hablar de uno que todavía no tocamos. Job parece estarlos evangelizando. Ahora, si nosotros comparamos lo que Job dice acerca de Dios, Job 26:14, quedamos sorprendidos. Por ejemplo, en el versículo 14 del 26 dice, «He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él». Es como decirle a ellos, «Oigan, si estaban los tres allí». Hay mucho más que yo podría decirle, pero ustedes no tienen capacidad porque tienen un cerebro de paloma. ¿Sabían ustedes que el que tiene cabeza más grande tiene más cerebro? Menos mal que la mía. ¿Saben qué número de sombrero uso yo? 7.5. Antes, cuando se usaba sombrero, yo iba a comprar y 7.5. Y ese es, creo que, el más grande. Tanta cabeza. ¿Y no sabía usted mi apellido? Es un derivado de cabeza. Holovati quiere decir cabezudo. O inteligente, que es lo que me cabe a mí. Sí. Decía una vez, no se mudaron mis padres a otra zona y eran nuevos allí. Y todos decían, Holovati, Holovati. Una vez una hermana sentada al lado de mi mamá dice, hermana, quiero preguntarle algo. Ustedes son gente buena. Esa era verdad. Ustedes son, no son malos. ¿Por qué la gente les insulta así? Hermana, ¿y qué dicen? Holovati. Pero es mi apellido, decía él. Y ahí, ah, así se llama usted, ¿sí? ¿Qué de malo hay ser cabezudo? O sea que tiene mucho cerebro. Se necesita mucho espacio para meter mucho cerebro. Y mucho cerebro hace que usted sepa más. Bueno, yo no sé si es cierto, hay que preguntar a los que hacen cirugías y todo eso, y después ver si es sabio o más sabio aquel o aquella que tuvo mucho cerebro, porque tuvo mucha cabeza. Pero dejamos esto. La experiencia de la multitud de Israel. Por eso, cuando nosotros leemos en el versículo 14 que recién leímos, y dice cuán leve es su susurro que hemos oído, el susurro que hemos oído de él, pero el trueno de su poder, ¿quién puede comprender? Solo piensen por un momento. Si Dios nos hablara como habló en el Sinaí, dejamos ahora un poco a Job, tranquilo, como dicen para acá. Y vamos ahora a otro libro. Vamos a Éxodo. Así que abran su Biblia en Éxodo. Ustedes tienen las citas allí, no hay problema. Cómo Dios a veces hablaba y la gente no quería que les hablara en esa forma, porque temblaba todo. Y me imagino que quedaríamos todos pálidos y no sabríamos qué hacer. Voy a leer desde el versículo 17 al 19 de Éxodo 19. Éxodo 19. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Esto, Éxodo 19, 7 a 19. ¿Alguna vez usted estaba dormido y ¡pum! Porque ¡boom! Un trueno tremendo. Hasta las ventanas vibraron. Solo piense por un momento. Toda la multitud frente al monte Sinaí y Dios habla. Y la voz de Dios es tronante. Y Moisés está hablando con Dios. Solamente él podía hablar. Ellos estaban retirados. Vamos a Éxodo 20, 18 al 23. Fíjense lo que dice. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina. Así que aparte de la voz de Dios, había bocina que sonaba y había relámpagos. Pero eso no cambia, no es todo. Y el monte que humeaba, salía mucho humo del monte, como cuando está justo para salir un volcán. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. No es juguete. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Éxodo 20, versículos 18 al 23. No me cabe duda que había hecho aquí Job referencia a esta terrible experiencia. Si él la conocía, o simplemente por inspiración lo dijo. Si ya había pasado esta experiencia, yo no sé. Cuando Job habla acerca de la voz de Dios y lo poquito que ellos tenían de conocimiento. Ahora, el monte Sinaí se estremecía, es decir, temblaba. Tremenda montaña. El sonido de la bocina iba en aumento, y dice en extremo, no sé cuántos decibeles, algo que uno no podía aguantar. Moisés hablaba y Dios le respondía, pero con voz tronante, dice en el versículo 19, la segunda parte. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. No se lo veía, porque estaba una nube que impedía verlo, y además estaba oscurecido allí para que no viera la gente. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina. Eso sí, ellos lo contemplaron, ellos vieron moverse el monte y también escucharon esas voces. Y el monte, del monte salía humo, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron lejos. No querían ni acercarse. Pasó algo allí bien interesante, y hay una muy clara profecía a nuestro Señor. Vamos al capítulo 20 de Éxodo, versículos 19 y 20. Hemos salido de Job con este propósito, para ver que Job estaba muy en lo cierto. Hay perfecta armonía entre lo que dice Job sobre las constelaciones, sobre el poder de Dios, sobre todas esas cosas. Él está dando la clase a sus alumnos, o por lo menos habilidad. Yo subtitulo esta parte: el pueblo hace una solicitud a Moisés específica. Escuchen bien. Versículos 19 y 20 de Éxodo 20. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Así que, quédense tranquilos. Dios hizo esto para que ustedes sepan que no es juguete hablar con Dios. Él buscó camino, y Él hará lo que es correcto, y ustedes no tienen por qué temer. Son realmente muchos los hermanitos hoy que suelen decir: oh, yo hablo con Dios. Yo, Benny Hinn decía, yo me estaba afeitando, y después vi que éramos cuatro. Estaba el Señor Jesús, estaba el Espíritu Santo, y estaba Dios el Padre. Estos son blasfemos, nunca conocieron al verdadero Dios. Usted se imagina si Dios hablara al hombre de otra manera, que no sea su palabra escrita, o que alguna vez alguien aquí, en vez de un pastor, un hombre, que solamente puede levantar la voz hasta cierto volumen y no más allá, pero viniera realmente Dios en persona, y esto todo temblando y saliendo humo por todas partes, ¿qué harían ustedes? Huirían como conejos de un perro cuando le persigue. Y sí, yo también haría lo mismo. Me iría a mi casa, y mi casa también tiembla. ¿Qué hago ahora? Bueno, Dios se encargó de la solicitud del pueblo. Fíjense en Deuteronomio. Ahora sí, Deuteronomio, capítulo 18, 15 al 19. Es texto muy importante. Todos los textos son importantes, pero este en particular. Escuchen lo que dice. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. ¿Recuerdan qué pidieron ellos? ¿Recuerdan? Que no hable Dios con nosotros. Habla tú. Y Moisés le dice: habrá un profeta.

que era el comandante de los ejércitos celestiales. Tampoco tiene. Entonces probó y no le salió. Si Satanás, repito, supiera que no solamente Job no se alejaría de Dios, sino que Job llegaría a conocer tantas cosas que es realmente evangelio. Es decir, estaba predicando el evangelio. Bien caben ahora aquí la pregunta, ¿volverá Dios a hablar a los hombres como habló entonces? ¿Quién era ese profeta? Nuestro Señor Jesucristo. Luego se menciona ya en el Nuevo Testamento. Pero quiero decirles una cosa. Dios volverá a hablar así. Se acabarán los predicadores que suavemente hablan, que predican, que invitan, que ofrecen estudios bíblicos y que no pueden ir más allá de cualquier otro humano en cuanto a la voz y todo eso. No hay manifestaciones que nos asusten. Se acabará esto. Todo lo que usted tiene que hacer para ver eso, pero ya será muy tarde para ser salvo, es no hacer nada con Cristo. Decir, yo no quiero saber nada de eso. Ustedes son unos hipócritas. En eso usted tiene razón. Que todos somos en algún grado hipócritas. En algún momento. Pero veamos. En Apocalipsis 6, versículos 12 al 17, ya saltamos de Job a Deuteronomio, después a Éxodo y ahora vamos a Apocalipsis porque queremos armar todo esto de alguna forma. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando se es sacudida por un fuerte viento y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Eso está en Apocalipsis 6, 12 al 17. Ahora pasen a los capítulo 11, versículo 13, siempre de Apocalipsis. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad se derrumbó, esto es Jerusalén, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios, a Dios del cielo, perdón. Bien, esto está en Apocalipsis 11, versículo 13. Todavía pasamos de aquí a otro texto, Isaías 2. Miren ustedes cómo estamos yendo de un lado a otro, porque la Biblia coordina perfectamente todo esto. Vamos entonces ahora a Isaías, capítulo 2, versículos 17 al 21. La altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día, y quitará totalmente los ídolos. Versículo 19. Y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando Él se levante para castigar a la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que le hicieron para que adorasen. Y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. La pregunta era, ¿volverá Dios a hablar como habló allí en el monte Sinaí? Sí. y aún más fuerte, porque aquí ya no habrá esperanza. Ellos pidieron, no nos hablen más, tú habla con nosotros, le dijeron a Moisés. Y Dios dijo, hablaron bien, profeta te levantaré de entre los tuyos, como tú. Ese profeta era Jesús. Ahora vamos a Isaías 13, versículos 6 y 9 al 11. Aullad porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual, las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor, y castigará al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Eso no llegó todavía. La iglesia ya no estará acá, pero eso llegará. Si van de aquí a Lucas 21, lo que Jesús dijo acerca del período de la gran tribulación, dijo, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Eso sí que va a ser interesante. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Es decir, el espacio cambiará su fisonomía y habrá tantos cambios que los hombres comenzarán a asustarse. Las acariciadas leyes naturales, de las que hablamos tanto ahora, ya dejarán de ser naturales. No habrá científicos que podrán explicar qué es lo que está pasando, con la diferencia que el mundo no tendrá a un Moisés, tampoco tendrá una oferta que Dios levantará a un Salvador, porque ese Salvador ahora está ya al alcance de los hombres, pero los hombres se niegan a recibirle. Y como si esto fuera poco, todo combina tan bien que Pedro, 2 Pedro 3:10, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Cuando uno lee, esto está en 2 Pedro 3:10, dice, ¿cómo ocurrirá esto? A mí no me interesa, yo ni lo quiero ver, ni lo voy a ver. Y toda persona salva puede estar segura que para eso no va a estar aquí. En el libro de Habacuc, no se preocupen mucho, yo voy a leer el texto, ustedes tienen anotado, capítulo 2, versículo 13, muchos años antes, el profeta dijo también y habló de esto. Dice, ¿no es esto de Jehová, de los ejércitos? Los pueblos, pues, trabajarán para el fuego, y las naciones se fatigarán en vano. La gente está preocupada hoy, los gobernantes y todo esto, y siguen trabajando, ignorando a Dios y todo lo que se viene. En el libro de Ageo 2, versículos 6 y 7, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, combina mucho esto con lo que dice Jesús en Lucas 21, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de las naciones, nuestro Señor, al final de la tribulación, y llenará de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esto en Ageo 2, versículos 6 y 7. Y también Isaías, de nuevo, habla de la destrucción y la quema del planeta. Planeta se va a quemar. Siempre cuando hablan de la madre tierra, digo, perdone, pero tu mamita va a ser quemada y se convertirá en un gran montón de ceniza. Oiga lo que dice Isaías 5, versículo 1 y versículo 6. Alzad a los cielos vuestros ojos, dice, y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Y el profeta Sofonías, capítulo 1, versículos 2 y 3, destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos, y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Esto es en Sofonías 1, 2 y 3. Yo creo que si usted nos vino a visitar por primera vez, dirá, nunca más vengo acá. Estoy asustado. Y eso es lo que yo quiero. Y no importa que usted no venga. Después de todo, yo no le voy a salvar. Pero usted como comenzará a pensar, ¿y si eso que este tipo dijo allá es verdad? ¿Qué de mí? Eso es cosa que usted tiene que decidir. Ustedes saben que muchos personajes del Antiguo Testamento son el perfil de Cristo. Por ejemplo, Abel, Abraham, Moisés, José. Podemos seguir y llegar hasta el Nuevo Testamento y veremos que hay personajes, varios, especialmente en el Antiguo Testamento, Isaac, por ejemplo, que tienen mucho de Cristo. Isaac es una personificación en muchos aspectos de Cristo. Pero hoy vamos a atacar solamente a Moisés, así, a vuelo de pájaro. Hay más de 20 similitudes, como 23 por lo menos, se encuentran similitudes entre Moisés, y ustedes no tienen esa cita, pero si alguno se interesa, pues tal vez podemos proveerles solamente las citas. Por ejemplo, el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Esto está en Éxodo 19, que ya vimos hoy, 18 y 19. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová, tu Dios. A él oiréis. Eso en Deuteronomio 18, 15. Ahora veamos. Por ejemplo, primero, Moisés nació en el tiempo en que se le daba muerte a los niños varones judíos en Egipto. Porque en Éxodo 1, 15 y 16 dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y la otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Menos mal que esto no ocurre hoy. Hoy hay 50 millones de abortos por año. Muchos ya son bebés casi para nacer. 50 millones. Se salvó Moisés porque no estaba viviendo en la época de los derechos de la mujer. Como que ellos, torcidos como son, no tienen derecho. De la misma manera, en los días del nacimiento de Jesús, no Faraón, sino Herodes. Oiga esto. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Esto está en Mateo 2, 16. Así que, primero, Éxodo 1, 15 y 16, y se cumple, o sea, el perfil de Cristo y Cristo en Mateo 2, 16. Luego, segundo, Moisés nació en Egipto y regresó a Egipto para librar a su pueblo. De la misma manera, Jesús fue llevado a Egipto Él no nació en Egipto, pero fue llevado. En Oseas 11:1 dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Y justamente de Egipto también él llamó a Moisés para que librara a su pueblo. Bien, si usted quiere la cita bíblica, y no la voy a leer, pues es un poco larga, de Mateo 2, versículos 13 al 15, allí se cumple cómo Jesús fue llevado a Egipto. Tercero, la familia de Moisés en un principio no aceptaba su papel, pero más tarde su hermano y su hermana, por ejemplo, Aarón y María, colaboraban con él. Bien, ¿qué pasó en el caso de la madre de Jesús y los hermanos de él? Jesús era hijo de María, pero no de José, porque fue engendrado por obra del Espíritu Santo. Los otros, Jacobo, José, Simón y Judas, y algunas mujeres, sus hermanas, o medio hermanas si se quieren, sí eran hijos de José y María. Ambos tuvieron que enfrentarse, tanto Moisés como Jesús, a los poderes demoníacos, y los vencieron con éxito. Ustedes recordarán lo que pasó. Moisés contó con 70 varones israelitas para que le ayudaran a gobernar en Israel. Porque en el capítulo 11 de Números, versículos 16 y 17, dice: entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí conmigo. Y ahí continúa diciendo: yo descenderé, etcétera. Bueno, el Señor Jesucristo también en un momento envió, óigame, Lucas 10:1, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70 a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Esto está en Lucas 10:1 y lo anterior en Números 11, 16 y 17. Perfecto cumplimiento, la duplicación de Moisés en la persona de Jesús. Moisés envió 12 espías para explorar a Canaán, porque dice en el Deuteronomio 1, 22 y 23... enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades donde hemos de llegar. Y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Bueno, el Señor Jesucristo escogió a 12 discípulos. Oigan lo que dice en Marcos 3:14, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. ¿Por qué hablamos de eso cuando estamos en el libro de Job? No hay ningún problema. En primer lugar, quiero probar que la Biblia es exacta, y cuando Dios dice a Moisés que profeta levantará para el pueblo, como él, como Moisés, o sea, un hombre, o sea, Dios, en vez de hablar desde el monte Sinaí, estaría con ellos, habría pasado por nacer como cualquier otro nace, habría pasado por la cuna, habría de ser bebé, niño, dependiendo de María, su madre, siendo el mismo que estaba en el Sinaí. Porque ¿quién es Cristo Jesús? Dios con nosotros. Será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. No es menos que Dios, es el mismo, pero ya no hablaba así. Lloraba en la cuna, como lloró Moisés también allí en la arquilla esa, cuando lo fue a buscar, lo fueron a buscar y sacaron, y llegó a ser ahijado de la hija de Faraón. Dependió de alguien que le cuidara. Bueno, ¿qué pasó? fueron a buscar a una que cuidara y resultó ser la misma madre. Arreglaron de tal manera. Si usted lee la historia de Moisés y luego lee la historia de Jesús, dirá, pero esto sí que es exacto. ¿Todavía usted tiene alguna duda si la Biblia es la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo? ¿Quién podría componer eso? La Biblia. Nadie. Porque estas cosas ocurrieron con miles de años de distancia a veces. Es imposible que alguien lo haya podido de alguna manera inventar. Bien, ¿qué más? Ya dijimos que Moisés envió 12 espías. Dijimos también que Moisés, y el Señor escogió a 12 discípulos. En séptimo lugar, no vamos a cubrir todo, pero no habrá tiempo, no se preocupen por eso. Moisés ayunó por 40 días y tuvo que hacerle frente a una gran crisis espiritual. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, Éxodo 34:28. Para cualquier gordo, no miren a nadie ahora, esto vendría muy bien, ayunar 40 días y solamente tomar agua. El agua no tiene calorías, no hay problema. Bueno, también el Señor Jesucristo, no 39, no 41 días, dice en Mateo capítulo 4, versículos 2 y 3, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador, y ahí comienzan las tentaciones. Moisés dividió las aguas del Mar Rojo, ¿recuerdan? El caso está en Éxodo 14, 21, y dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda la noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Bueno, ¿qué pasa con el Señor? El Señor Jesucristo calmó la tempestad del mar de Galilea. No era exacto, pero algo muy parecido. En Mateo capítulo 8, versículos 24 y 26 dice, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Estaban los discípulos allí. Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Noveno, el rostro de Moisés resplandeció con la gloria del cielo después de descender del monte Sinaí. Porque dice, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Esto en Éxodo 34:29. El Señor Jesucristo también resplandeció en la gloria de Dios en el monte de la transfiguración. Vean en Mateo 17:2. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Mateo 17, versículo 2. En décimo lugar, y tal vez allí vamos a tener que dejar, Moisés levantó una serpiente de bronce en el desierto, y Jesús fue levantado, clavado de una cruz, sobre el monte en el Gólgota. Bien, ¿qué pasó allí? Dice en Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tanto Moisés como Jesús rechazaron la posibilidad de convertirse en gobernantes. A Jesús una y otra vez le querían hacer gobernante. Él no aceptó. Moisés fue criado como un hijo en la familia real y pudo vivir una vida de lujo y esplendor grande, pero escogió ayudar a su pueblo Israel. ¿A quién vino a salvar el Señor? Primero a los israelitas. En Hebreos 11, 24 y 25 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Satanás le ofreció al Señor Jesucristo los reinos del mundo. en la tentación. Él no aceptó. Escuche esto, Mateo 4, 8 y 9. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Satanás no pide poco, ¿no? Y con la docena, ya vamos al número 12. Yo ya dije que íbamos a terminar con el 10, ¿no? Pero vamos hasta el 12. Ambos crecieron en sabiduría. Lo mismo que se dice de uno, se dice del otro. En Hechos 7, 22 dice, aquí habla Esteban, el mártir, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Mientras que dice la Escritura acerca del Señor Jesús, Lucas 2, 52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Uf, quedó mucho para la próxima vez. Pero damos gracias a Dios porque podemos ver a través de las Escrituras para fortalecer nuestra fe. ¿Qué nos ayuda a eso? No solamente conocer por conocer. Está muy bien conocer intelectualmente, entender dónde están los textos, etcétera. Pero saben una cosa, es muy importante que nosotros, en estos días de tanto combate en contra del cristianismo verdadero, sepamos qué creemos y por qué lo creemos. Y la única manera es estudiar mucho más a fondo la persona de Cristo y las Escrituras en general, lo que dicen de Él. Porque, hermanos, no hay mucho tiempo para hacer lo que hacemos hoy. Oremos. Padre amado, en tus manos nos ponemos y pedimos que tú nos acompañes en el resto del día y nos ayudes a entender mucho mejor cada día tu palabra para beneficio nuestro, pero también a través nuestro, conociendo tantas cosas que tú nos permites conocer, que otros también sean beneficiados y lleguen a conocerte como Salvador personal, aquel que se hizo hombre para venir y hablarnos como habla un amigo a su compañero. En el nombre de Jesús. Amén.